que me conoces bien. Lo que debieras hacer es aceptarme y bailar para olvidar lo que ayer pasó. Si es que mis celos te han hecho mal, me tienes que perdonar. Bailando verás que ya no hace falta hablar. Tomándote de las caderas y luego apretándote fuerte, verás que mucho más que antes vas a quererme. Apretadita, apretadita, apretadita, estoy seguro que te sentirás mejor, porque la música te hace romántica y con un beso volveremos al amor. Apretadita, apretadita, apretadita, haré de cuenta que volvemos a empezar, como algo mágico, algo fantástico, y como un sueño volverás a ser feliz. Apretadita por mí. Me conoces bien, lo que debieras hacer es aceptarme y bailar para olvidar lo que ayer pasó. Si es que mis celos te han hecho mal, me tienes que perdonar. Bailando verás que ya no hace falta hablar. Tomándote de las caderas y luego apretándote fuerte, verás que mucho más que antes vas a quererme. Apretadita, apretadita.